Egunon eta eskerrik asko etortzi horren ona. AHT gelditu elkarlanak beste hainbat gizarte eragileek eta sindikal da politiko deituta. Deitu zaitzue gaur ona prentzaurreko hau emateko asmoekin. Tartean gare, ba bueno, ELA, LAF, SK, STEILAS, ENE, IRU, CGT, CNT, Errauskailuaren aurkako plataformakoak, eta beste hainbat kide. Hasiko gara. AHT gelditu. Elkarlanak Eusko Jaurlaritza berriari AHTren proiektuaren inguruan interpelatzen du. AHT gelditu, elkarlanak, abiadura handiko trenaren aurkako koordinadorak, ELA, LAB, SK, STEILAS, N, IRU, CGT, CNT sindikatuekin eta hainbat eragile sozialekin batera, tartean Errauskailuaren aurkako plataforma, prentzaurreko antolatu du, Eusko Jaurlaritza AHTren proiektuaren inguruan interpelatzeko. Honela, gurekin hemen bat egin duten antolakunde desberdinen sostenguarekin, Eusko Jaurlaritzari AHTren proiektua behingoan gelditzea eta bertan behera ustea eskatzen diogu. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuek gizartearen oinarrizko beharrak bermatzea lehenetsi behar dutela uste dugu. Hezkuntza, osasungintza, gizarte zerbitzuak eta beste. Eta ez baliabide publikoen xahutzailea eta lurraldearen suntzintzailea den AHT moduko proiektu elitista. Proiektu hau, gaur egun, azpiegitura handien eredu gisa agertzen zaigu. Defizitearen sinonimoa dena, errentagarritasunik gabea. Sarazkeria utza dena eta gure lurraldea saretzen ez duena. Ziurgabetasun ekonomikoen garaia dira hauek. Prestakuntza eta gastu sozialen etengabeko murrizketekin. Euskal ekonomiarentzat jasangaitza da bat ere erabilgarritasun sozialik ez duen azpiegitura defizitario honetan tamaina horretako dirutza xahutzea. Ego Euskal Herrian AHTren eraikuntzarekin jarraitzeak gure herriaren etorkizuna hipotekatzea dakar. Oinarrizko zerbitzu publikoek kalitatea jaitsiz eta gure ekosistemak bione anistasuna eta gure bizigaien oinarria den amalurra suntzituz. Euskal Herrian aurrekontuaren herena bakarrik gastatu den arren, dagoeneko sozialki ekonomikoki bat zere ingurumenari dagokionez jasan ditugun eraso eta kalteak nabarmenak dira. Lurraldeari egindako kalte itzelak, lurren okupazioa, zabortegi berrien sorrera, arresi efektua, arrobi berrien irekiera edo daudenen gain esplotazioa, zementua ekoizteko. CO2, isurketak, kutsadura eta bar. Duela bost urte pairatzen dugun krisi ekonomiko larriaren ondorio latzena, Europako langabezia tasa altuena edukitzea da. Soilik Greziak eta Espainiak baino bajuago duguna. Geraldiegar egoera honetatik ateratzeko aukerak ez dira batere argiak zulo ekonomikoa handitzen baitoa. Klasexe eta herrikoin poltsikoak ustutzen jarraitzen duten bitartean, pentsioak izoztuz, lansariak gutxituz, lanak prekarizatuz eta osatzugintzan, hizkuntzan eta gizarte zerbitzuetan murriztuz, AHTren eraikuntzarekin soilik eraikitzaile zehatz batzuk aberatzen dira. Gizarte ezberdintasunaren tartea handituz doan bitartean. Eta hau guztia Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, gertatzen ari da. Gobernuko kideek elite ekonomikoen interesetara makurtzen diren titere moduan jarduten baitute. AHT eraikitzeak lanpostuak sortzen dituela esaten digute, jakina, baina sortzen duen lanpostu bakoitzeko lan eta soldata baldintza ezin txaragoetan eta aldi baterakoa bakarrik. Lau lanpostu galtzen dira, egiten diren murrizketagatik, hauek bai egoki ordainduak, iraunkorrak eta kualifikatuak direnak. Adituek egindako ikerketa sinesgarri bat bera ere ez dago AHTen egindako inbertsio defendatuko duenik. Baliabide hauek zulurik gabeko azpiegitura honetan sarasteltzen dira. Gure enpresa txiki eta artainek behar duten funtzionazioan lagundu beharrean, edota behar ekonomikoa dituzten milaka sendien egoera hobetu beharrean. HT-ren eraikuntzak eta funtzionamenduak, sorturiko zorrak, Lemoizko zentral nuklearren lanen eraikitzen saioarekin gertatu bezala, datozen 50 urtetan edo gehiagotan ordaindu beharko ditugu, baina 10 bider gehiago ordainduz, jakina. HT-ek ez du lurralde kohesioan laguntzen, soilik hiriburuak lotzen baititu eta metropolizaturiko eredua bultzatzen du. Kaltetutako udalerriek bizi kalitatean eta ingurumenari dagokionez, inpaktu zerrenda luzea pairatzen dute. Garraio aukerei dagokionez, hobetu beharrean txarrera joan daitezke, gaur egun indarrean dauden aldiriko tresnak desagertzeko aukerak baitaude. Beste lurralde batzuetan gertatu bezala. Estatu Espainiarrean gertatu den moduan, hau da, mantenimendu eta esplotazio kostua biak eta bidaiari da kopurua eskatsa, HT-ek Euskal Herrian ez du inongo errentagarritasun ekonomikorik nabarmenki deficitarioa delari. Eta ondorioz, etengabeko finantziazio publikoa beharko luke bere funtzionamendurako. Proiektua justifikatzeko bidean, linea hauek merkantzia trafiko garrantzitsu bat izan du zutela aipatzen badute ere, abiadura handiko politikak merkantzien tren garraioa maila erresidual batera baztertzen du. Izatez, CEOek eta bidei antolatzaileek beraiek ere, abiadura handiko trineak merkantzia eramateko ezegokiak eta ziurtasun gabekoak direla adierazi dute. Azkenik, Euskal gizartearen baitan, HT-rekin inolako kontsentsurik, informaziorik edo eztabaidarik emanez dela nabarmendu nahi dugu. Eta hauen ordez propaganda, inposaketa eta aukaritzaren kriminalizazioa ezarri dituztela. Beste behin ere, HT inongo zilegetasun sozialik ez duen inposaturiko obra dela adierazi nahi dugu. Arestian aipatutako arrazoiengatik, HT gelditu elkarlanak, 2013ko aurrekontuetan Eusko Jaurlaritzari HT-rentzat partida ekonomikorik onar ez dezala eskatzen dio. Eta honekin batera, otsailaren 20-arako elkarreratzeak deitzen ditu, Eusko Jaurlaritzaren Donostiako eta Bilboko ordezkaritzen aurrean, HT behingoan begeldi dezatela eskatzeko. HT gelditu elkarlanak, elkarreratzeak deitzen ditu, otsailaren 20-arako Eusko Jaurlaritzak Donostian eta Bilbon dituen ordezkaritzen aurrean. HT gelditu elkarlana. HT gelditu interpela al nuevo gobierno vasco sobre el TAP. La coordinadora opositora al TAP, HT gelditu elkarlana, realiza esta rueda de prensa en Donosti para interpelar al gobierno vasco en relación al proyecto del TAP. En efecto, hoy con el apoyo de las diferentes organizaciones sociales y políticas aquí presentes, volvemos a exigir al gobierno vasco el abandono y paralización del proyecto del TAP. Creemos que los presupuestos del gobierno vasco deben priorizar el satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, como es el garantizar el derecho a la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc. Y no despilfarrar recursos públicos en proyectos elitistas y destructores del territorio, como es el TAP. Proyecto que a día de hoy se nos muestra como el mayor ejemplo de gran infraestructura sinónimo de déficit, falta de rentabilidad, derroche, desvertebración territorial, etc. En esta época de incertidumbre económica y de continuos recortes en gastos y prestaciones sociales, ese volumen de dinero supone un derroche gigantesco de recursos para una infraestructura deficitaria y de escasa utilidad social, que resulta insoportable para la economía vasca. Dar continuidad a la construcción del TAP en Hego Euskal Herria supone hipotecar el futuro del país, degradando la calidad de los servicios públicos básicos, educación, sanidad, asistencia, etc., y destruyendo la tierra sobre la que se sustentan los ecosistemas, la biodiversidad y nuestro sustento. Aunque solamente se haya gastado una tercera parte del presupuesto de la Y vasca, son evidentes las agresiones sufridas tanto a nivel social como económico y principalmente de índole medioambiental, siendo muchas de sus consecuencias de carácter irreversible. Enormes impactos sobre el territorio, ocupación del suelo, creación de escombreras, efecto barrera y visual, sobreexplotación y apertura de canteras para la producción de cemento, emisiones de CO2 y contaminación. Desde hace 5 años sufrimos una depresión económica gravísima, cuya consecuencia más dramática es que nos situamos a la cabeza de la tasa de paro europeo, detrás de Grecia y España. Las perspectivas para salir del estancamiento no son claras, pues todavía nos hundimos más en este pozo de ruina económica. Pero la situación social no es igual para todos. Mientras vacían los bolsillos de las clases humildes y populares, rebajando salarios, precarizando el trabajo y recortando los gastos en sanidad y educación y en servicios y prestaciones sociales, bajar los sueldos de los funcionarios, congelación de pensiones, con la construcción del TAP se enriquecen exclusivamente los constructores vascos y españoles, ampliándose aún más la brecha de las desigualdades sociales. Todo ello gracias a la colaboración del Gobierno vasco, pues sus miembros actúan como auténticos títeres de los intereses de las clases ricas. Nos dicen que la construcción del TAP genera puestos de trabajo. Claro que sí, pero por cada uno que crea, ciertamente en pésimas condiciones salariales, de trabajo e inseguridad laboral, y además de forma temporal, por el contrario, se destruyen 4, por la vía de los recortes, y siempre se tratan de empleos cualificados, estables y bien remunerados. No hay ningún estudio fidedigno realizado por expertos que defienda con un mínimo de entusiasmo la inversión efectuada en el TAP. Esos recursos son derrochados en lugar de aliviar la situación de las empresas pequeñas, necesitadas de financiación, y de las decenas de miles de familias con penurias económicas. Las deudas ocasionadas por la construcción y el funcionamiento del TAP, lo mismo que las obras del intento de la construcción de la central nuclear de Lemóniz, las iremos pagando durante los próximos 50 años o más, pero por un importe multiplicado por 10. El TAP no favorece la cohesión territorial, porque solo conecta las capitales y fomenta un modelo social y territorial metropolizado. Los municipios afectados sufren una larga lista de impactos medioambientales y sobre la calidad de vida, al tiempo que no verán mejoradas sus posibilidades de transporte e incluso es muy probable que vean suprimidos los trenes regionales que funcionan en la actualidad, al igual que el resto de las líneas de alta velocidad existentes en el Estado español, debido a los altos costes de mantenimiento y explotación y al escaso número de viajeros. El TAP, en Euskal Herria, no tiene ninguna rentabilidad económica, siendo especialmente deficitario, por lo que requerirá de financiación pública permanente para su funcionamiento. A pesar de las continuas justificaciones del proyecto, basadas en que sería una línea importante de tráfico de mercancías, la política de alta velocidad relega el transporte ferroviario de mercancías a una capacidad residual. De hecho, la COE y los propios operadores han declarado que las líneas de alta velocidad no son fiables ni acordes para transportar mercancías. Por último, queremos destacar la falta de consenso, información y debate entre la ciudadanía vasca, que fue sustituida por la propaganda, la imposición y la criminalización de la oposición social. Es una obra impuesta que carece de legitimidad social. Por todas las razones expuestas anteriormente, AHT Gelditu Elkarlana solicita al Gobierno vasco que no asigne partida económica alguna en los próximos presupuestos del año 2013 y convoca para el 20 de febrero concentraciones ante las delegaciones del Gobierno Vasco en Donosti y Bilbo para reclamar la paralización del TAP. Galderari quedó. Yo sí una pregunta os voy a hacer. Bueno, en el escrito en euskera viene el apoyo de la línea de cadena de sindicatos fuera de UGT y Comisiones Obreras. Lo único, saber si la plataforma HT del DITU en este nuevo escrito ha recogido de parte de los sindicatos algún compromiso distinto al que ha recogido hasta ahora, puesto que a mi entender hasta ahora pues también los sindicatos, como muchos partidos, pues lo único que han hecho ha sido, bueno, lo que han hecho ha sido trabajar de manera testimonial un poco en la oposición del tren de alta velocidad. Si habéis recogido, digamos, un compromiso que vaya algo más allá de lo que hasta ahora se han comprometido estos sindicatos. Pues de momento no. Tampoco hemos trabajado igual en el campo ese. A raíz de los presupuestos nos hemos reunido, hemos pensado que los sindicatos tienen mucho que decir en esto, sí. Pero no hemos seguido trabajando en eso. Me imagino que a partir de ahora tendremos que empezar a funcionar más en conjunto, porque es un problema social y repercute tanto a sindicatos como a movimientos sociales, como se ve en el llamamiento este que ha sido secundado. Sí, es un trabajo pendiente. Vale, va, eskerrik asko. Otsailaren 20an Bilbon da Donostin, apoioak komeniko dira benetan salatzeko aurrekontu honek. Manu. Ima.